puedes abrirla. Luces como preparado para una muerte elegante, y sin embargo lápiz, aún puedes abrirla. Sin embargo, esperas una vez inconsciente.